tiros de dos puntos. No jugó Fernando Martina, reiteramos, se cortó la mano. Sí. A usted le da un poquito de cosita. No le voy a mostrar, pero tengo la fotito con el corte en el momento que lo estaban cosiendo. ¿No puedes traer fotos de chicas? No, yo no tengo eso. Escucha. Mariano Fierro. Buen día, Fabián, ¿cómo andan? ¿Qué partido que tuviste anoche? ¿Qué te parece? No, la verdad es que fue un partido durísimo. Lo ganamos ahí en el último segundo. Ellos nos habían sacado una ventaja de 8 o 9 puntos y bueno, lo seguimos a resolver, por suerte. Acá decía Mariano, Matías Traversa, que... Decime Mariano, no tengo problema. Mariano Traversa. Jorge Pérez, dale. Que te pusiste el equipo al hombro en un final cerrado y realmente tuviste un cierre bárbaro. No, bueno, la verdad que el equipo dejó todo en un momento, como vos decís, muy cerrado para nosotros. Somos un equipo muy joven, con extranjeros nuevos en la liga, todo, y bueno, supimos cerrarlo de local, que eso es muy difícil, y bueno, pudimos defender la última bola que la tuvo Javier, que es un jugador con mucha experiencia, buscó la falta y gracias a Dios no la logró sacar, y bueno, nos llevamos un partido importantísimo para nosotros, que veníamos de una eliminación de la Sudamericana, que era el primer objetivo, que no lo pudimos cumplir. A ver, ¿dolió la eliminación de la Sudamericana? Vamos a aquello que pasó en la Liga Sudamericana en Moshi. Inclusive, ¿considerás que el Fixture medio que le jugó una mala pasada, teniendo en cuenta que enfrentaron a dos equipos muy, pero muy poderosos? La verdad que nosotros en los entrenamientos y los amistosos jugamos de una manera y llegamos a ese torneo jugando a otra manera. El equipo sabemos que tiene un par de limitaciones, y nosotros jugamos en conjunto, vamos a hacer otra cosa, y si jugamos individualmente somos otro equipo. Allá en Brasil, en el momento contra el equipo uruguayo, le jugamos de igual a igual y faltando un minuto y medio, dos, tuvimos el partido para darlo vuelta y nos apuramos. Sabíamos que, como vos decís, teníamos revancha ahora al comienzo de la liga, que es donde el jugador quiere jugar la Liga Nacional, y bueno, gracias a Dios nos tocó de local contra la Unión y bueno, pudimos llevar la victoria. Sabemos que hoy va a ser un partido durísimo de nuevamente. Recién trabajamos las cosas que tuvimos, los errores, pero bueno, hoy es otro partido ya. ¿Te sentís cómodo jugando en la posición del 4? La verdad que sí, yo ya en los últimos años en Atenas venía jugando de 4. La verdad que este año tengo otro rol que lo que yo vengo buscando en el último tiempo. El año pasado me jugó una mala pasada del comienzo de la liga, haber tenido una lesión, haberme perdido 2 meses. Y bueno, este año la hablé con Gaby cuando llegué a Libertad, iba a tener otro rol, más protagonismo y eso es lo que un jugador le gusta y quiere también. Estamos hablando con Mariano Fierro, la figura del partido de anoche, una de las figuras, 15 puntos, 10 rebotes para él. Sí. ¿Qué le quería preguntar algo? No, le iba a preguntar por Vildosa, por el momento de Vildosa. Tercer, vos decías, Vildosa es un chico que juega muy bien, lo vimos en el juego, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, jugando el 3x3, pero por momentos, Mariano, hasta como ha pasado con tantos otros jugadores en la Liga Nacional, que por momentos, no sé si a ustedes les pasa eso, o a vos, al conocerlo al chico, te ocurrió, sorprende verlo con la madurez que juega Vildosa. Sí, es como vos decís, Mati, la verdad que el año pasado en Libertad tenía un equipo importante y tuvo muchos minutos en campo, y ayer entró en momentos muy clave de juego y robó 2 o 3 pelotas, metió un par de puntos, asistencia. La verdad que sí, es un jugador que ya tiene 19, 20 años, pero es muy maduro de la cabeza. Y la verdad que me sorprende mucho los juveniles de Libertad, entrenan mucho, nosotros entrenamos generalmente 9 y media y a las 8 ya están entrenando acá en el club. Eso es muy bueno, que la juventud entrene, y hoy en día no se ve en todos los clubes eso. Bien, sí, hay varios chicos con pasado en selección, y hay algunos tal vez como Ignacio Moreno, que tendrá su primera chance, que no es del club, pero es otro buen proyecto. El chico que venía a jugar entre Leo. Claro. Muy buen proyecto. Sí. Muy buen proyecto. No, la verdad que Libertad tiene juveniles muy buenos, como vos decís, Nacho es un chico que entrena mucho, que juega mucho, y cuando tenga su oportunidad seguramente la va a aprovechar. Seguro. Es un equipo, como dijo Gabriel, somos 12, que los 12 pueden jugar. La liga hoy en día, el formato, son muchos partidos muy seguidos, así que va a haber rotaciones, lo que es importante para todo el equipo también. Me quedo con lo que decís, Marianito, ¿por qué hoy juegan otra vez con Libertad, con la Unión de Formosa? Claro, claro. Sí, ¿cómo es eso de jugar? La Unión. Jugar ayer a la noche y jugar hoy a la noche. ¿Es raro? ¿Cómo lo sienten ustedes contra el mismo rival? Sí, es un poco raro, pero jugar al otro día, al día siguiente. Nosotros es el quinto partido en 8 días ya, contándole la Sudamericana. Claro. Pero bueno, al jugador en sí le gusta jugar. Tiene muy poco tiempo de recuperación. Como te decía recién, el tema de la rotación va a variar mucho, va a ayudar mucho. Nosotros somos un equipo joven, que eso creo que nos va a favorecer mucho. La Unión tiene jugadores bastante grandes, así que eso lo tenemos que aprovechar nosotros. A ver, Mariano, y la pregunta tiene que ver con esto, con la historia del esquema de juego. Sé que es nuevo, y que es novedoso, y que con el correr del tiempo también se van a ir descubriendo situaciones, y cómo enfrentar un calendario, y porque además se va a tener que probar maneras de trabajar, planificaciones. Claro, pero todo nuevo. Como jugador, ¿vos qué preferís? ¿Entrenar y jugar, por ejemplo, como se jugaba antes, 2 veces por semana, viernes y domingo, en líneas generales, respetando ese formato de pareja? Sí. ¿O jugar mayor cantidad de partidos, tal vez tener menos desgaste en entrenamiento y tener más chances de mostrarte jugando? Y eso varía, Mati, la verdad, porque generalmente ahora llega la época del calor y eso iba a jugar un poco en contra para algunos jugadores, como te estoy diciendo recién, el tema de la Unión. Nosotros somos un equipo joven, hay que ver, pero después llega el calor y va a ser muy difícil el tema de jugar al día siguiente y eso, se desgasta mucho el cuerpo y todo. Ahí va a estar a el mí, desafío también de la preparación, entonces. Por eso sí, como vos decís, hay que hacer una buena preparación, un buen descanso y todo, porque se va a jugar más seguido, más, y va a haber menos tiempo de recuperación, y el tema del calor va a afectar mucho también. ¿Lo dominó, volviendo al partido de ayer, lo dominó en gran parte del trámite la Unión a Libertad? La verdad que sí, el primer tiempo ellos hicieron un parcial de, nos sacaron 8 puntos, jugaron con ese score hasta los últimos 5 o 6 minutos, que nos pusimos ahí a 2-4 puntos. Y bueno, y después en el último minuto, 2 minutos, nosotros sinceramente robamos un par de pelotas, defendimos y agarramos un par de rebotes ofensivos, que eso nos ayudó mucho. Nosotros ganamos en los rebotes, 15 rebotes arriba de ellos, tuvimos más posesión en el juego. Bueno, le dio una mano bárbara también que no haya jugado Fernando Martínez, ¿no? Sí, sinceramente Fernando es muy importante para el equipo y sabemos cómo está pasando la temporada. Fer viene de 2 temporadas muy importantes y es muy importante para la Unión. ¿Cómo lo viste al americano de Joe Reed? Bien, juega bien, ¿no? Juega bien, lo que hablamos recién, es un jugador muy pesado, pero la verdad es muy rápido a la vez, que a lo grandote que es rápido y juega muy bien el poste bajo. La Unión tiene 2 extranjeros buenos y el nuevo hay que verlo porque no jugó mucho tampoco. Mariano, una enorme felicitación de parte de todo el equipo de 1-1, gran partido tuyo, doble figura, buena victoria de Libertad que debuta con un triunfo en la Liga Nacional, a seguir trabajando y nos estaremos viendo en alguna cancha. Dale, gracias Fabián y muchas gracias al estudio y gracias por el llamado y un abrazo grande para todos. Ahí está, Mariano Fierro, un gran pibe, excelente persona.